Y ahí le va un saludo para el de la Gemi Blanca, compa. Sabe que estamos como hueso, pariente. En una 4x4 subí a la lomita a pagar una manda para la virgencita. No era atrevimiento, era un mandamiento, un asunto pendiente, una manda incumplida. Un asunto pendiente, una manda incumplida. Llamo a su plebada que se preparara, que se haría un desmadre y que no se agüitaran, que con lo que harían tal vez brincarían soldados civiles y la policía, soldados civiles y la policía. No sé si es pecado, pero estoy entrado. Tengo que pagarle, no puedo olvidarme que estaba encamado y que fui balaceado. Que me hizo el milagro y que ya me ha salvado. Que me hizo el milagro y que ya me ha salvado. Y ajústele macizo a la trocona, viejo, porque seguimos en la jugada, pariente. Por las escaleras se emprendió el camino, la troca pesada y a marchas forzadas. Reventó escalones por los arrancones y por los escalones las llantas chillaban. Y con los escalones las llantas chillaban. La gente observaba y nomás murmuraba que era un hombre malo y que era un descarado. No podía hacer eso, que faltó al respeto a la virgencita y al templo sagrado. A la virgencita y al templo sagrado. Llego hasta la cima, bajo de la troca, tomo dos maletas, las dejo en la puerta. Se hincó en un momento, rezó un Padre Nuestro. Tres Aves María le rezó en silencio. Tres Aves Marías le rezó en silencio. Después se trajo la bandona, jaló morritas y seguimos la borrachera, pariente. Porque esto nomás pasa en mi lindo Culiacán, Sinaloa, viejo.